hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Vamos a dar comienzo el acto, un año más, en contra de la violencia de género. Después de mis palabras, van a intervenir los alumnos y alumnas del Instituto Ruiz Navarro y Alba, que nos van a hacer una lectura y nos van a explicar estos dibujos que han elaborado para conmemorar este día. A continuación, Juana Barrio, como concejala de Igualdad y del Área de la Mujer, pues leerá el manifiesto. Guardaremos un minuto de silencio y damos por finalizado este acto. Hoy día presumimos de vivir en una sociedad avanzada, moderna, con alto desarrollo tecnológico que nos lleva con rapidez a cualquier lugar del planeta, con unas redes sociales que ponen al alcance de todos y de todas unos conocimientos importantísimos para el aprendizaje y la comunicación. Pero esas mismas redes sociales nos pueden esclavizar. Es muy lamentable que en pleno siglo XXI, con todos estos avances, tengamos que reunirnos todos los 25 de noviembre para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género. Ante esta situación, tenemos que preguntarnos, ¿qué le está pasando al ser humano? Que es capaz de avanzar y adquirir un desarrollo material sin precedentes, pero no es capaz de profundizar en su interior para mejorar sus condiciones humanas en relación con los demás. Y una de las mejoras como seres humanos es conseguir la igualdad plena entre mujeres y hombres, para no tener que volver a recordar la desigualdad entre los seres humanos. La Constitución Española del año 1978, en su artículo primero, establece el concepto de igualdad como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico. En el artículo noveno se plantea la igualdad material, dirigida a los poderes públicos para promover condiciones reales y efectivas para los individuos y los grupos que la integran. Y en el artículo 14, donde los españoles y las españolas somos iguales ante la ley, sin que prevalezca discriminación alguna por razones de sexo. En base a estas propuestas constitucionales, se aprobó en el año 2004, por todos los grupos políticos de este país, la Ley Orgánica de Medidas contra la Violencia de Género. Ley integral contra la violencia de género premiada por la ONU. Por lo tanto, tenemos una buena herramienta para luchar y prevenir contra esta violencia de género. Pero es una herramienta que hay que dotarla con más medios, con más juzgados y especialistas judiciales, con más fuerzas de orden público con dedicación exclusiva, con más medios y recursos, y sobre todo desde el ámbito educativo, desde la formación como personas en la igualdad. Antes hablábamos de la importancia de las redes sociales, de lo positivo de ellas, pero que no nos podemos olvidar de su lado negativo. Las redes sociales tienen una capacidad de control tremendo y, utilizadas desde la perspectiva machista, ayudan a mantener todavía más el acoso y el control hacia las mujeres. Las estadísticas sobre violencia de género no cambian, no mejoran. Este año son 45 víctimas y esta misma mañana las noticias nos decían que podían aumentar hasta 47 por la desaparición de una madre y de su hija. No disminuye el sufrimiento de las familias que lamentablemente se ven implicadas en una situación de violencia de género. No disminuyen los sufrimientos de los hijos e hijas de las víctimas. Por lo tanto, no nos queda otra solución que seguir concienciando y luchando en contra de esta lacra que continúa esclavizando a las mujeres y que genera tanto sufrimiento. A continuación tienen la palabra los alumnos y alumnas del Instituto Luis Navarro y Alba. Buenas tardes. Señoras, señores, compañeros, profesores. El 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas, víctimas de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, Minerva, Patria y María Teresa, las mariposas de la República Dominicana. Desde aquel 25 de noviembre, Dedé, la hermana superviviente, dedicó toda su vida a mantener viva la memoria de las tres mariposas, que desde entonces se convirtió en el símbolo internacional de la resistencia de las mujeres contra la violencia. El 17 de noviembre de 1999, esta fecha fue declarada por la ONU como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Todo empezó cuando Minerva Maribal inició en compañía del que fue su compañero de vida, Manuel Tebáez, también asesinado por los Trujillo, una lucha política contra la dictadura y la violencia en su país. Trujillo, acostumbrado a disponer de cuantas muchachas jóvenes se le antojaban, nunca encajó el desplante público que Minerva le había hecho 11 años antes, en una fiesta de San Cristóbal. Minerva rechazó en aquella ocasión las oscuras insinuaciones del dictador y cuestionó con firmeza su política, desatando así la represión contra su familia. Fueron 11 años de terror para las Maribas, víctimas no solo del castigo ideológico del régimen dictatorial, sino del delirio de un psicópata que gobernó el país a golpe de capricho. El régimen acabó primero con Enrique, el padre de las Maribas. Poco después, el 25 de noviembre de 1960, cuando venían de visita a su esposa encarcelado, los esbirros de Trujillo acabaron a garrotazos y machetazos, con la vida de Minerva, Patria y María Teresa. Minerva había sido militante activa del movimiento 14 de junio, una agrupación de jóvenes, campesinos, estudiantes, seminaristas y profesionales, que apenas tuvo tiempo de desplegarse. El movimiento se desmanteló mediante detenciones masivas, torturas sistemáticas, desapariciones y asesinatos. El crimen de las mariposas terminó también con la vida de tres hermanas Maribas, pero aquella atrocidad supuso también el principio del fin del régimen. De todas las violencias vividas por las tres hermanas, la de María Teresa fue, si cabe, la más extrema, quizás por tratarse de la más joven. Torturada, violada, humillada hasta la sangre, los esbirros no lograron extraer de ella una sola palabra de delación. Trujillo intentó que pareciese un accidente, pero nadie le creyó la versión oficial. La verdad fue reconstruida por Dedé, la hermana que sobrevivió, para contar su historia. De la mañana a la noche, las tres hermanas eran tres cuerpos quebrados de la vida, tres cuerpos yertos, tres cuerpos mudos. Pero la fuerza del mal no descansa. Tras la fachada luminosa, la bestia, el espíritu todo Trujillo del mundo, sigue alentando. Pero por mucho que le pese, siempre encontraría resistencia en el espíritu del bien, el de todas las Minervas, las Patrias, las María Teresa, las Dedé. El espíritu de todos y todas aquellos y aquellas que han luchado, luchan y seguirán luchando por su derecho, derecho a la igualdad, la paz y la dignidad. El espíritu del mal no descansa, el espíritu del bien tampoco. El 9 de octubre de 2012, los talibanes dispararon el lado izquierdo de la frente a Malala Yousafzai. También mataron a su amiga, y al igual que los Trujillo, los talibanes pensaron que las balas le iban a callar. Pero fracasaron. Nada cambió, salvo una cosa. La debilidad, el miedo y la desesperanza murieron. Pero nació la fuerza y el poder. Esta es Malala, una niña de 17 años a la que los talibanes quisieron enmudecer para siempre. Por una sola sin razón, la de impedir que hicieran realidad su sueño. Un sueño al que muchos tienen miedo. Miedo al cambio, miedo a la igualdad, miedo a la educación. Esa es la razón por la que asesinan a estudiantes como los de México, violan a las niñas de la India, África, Europa y América, las venden, asesinan a mujeres, las maltratan física y psicológicamente, y con ellas nos matan a todos un poquito cada día. Pero aquí estamos, junto a las Malala, las Maribas, junto a Mahoma, Jesucristo y Buda, junto a Martin Luther King, Nelson Mandela, Gandhi y la Madre Teresa. Aquí estamos, frente a la pobreza, la ignorancia, la injusticia, el racismo y la privación de derechos básicos. Porque este es el problema que ha enfrentado y sigue enfrentando a hombres y mujeres. Y aquí estamos, sí, el 25 de noviembre de 2014, Día Internacional contra la Violencia que se ejerce contra las mujeres, para hacer un llamamiento a todos los líderes del mundo, para que se escuchen a las Malala y al Maribal. Señor y señora, que mandan en el mundo, cambien su política estratégica a favor de la paz y la prosperidad. Que esos acuerdos protejan a las mujeres y a los derechos de los niños, que garantice la educación gratuita y obligatoria para todos y en todo el mundo, para que luchen contra el terrorismo y toda forma de violencia y discriminación, para que protejan a los niños de la brutalidad y el daño, para que se apoye la expansión de oportunidades de educación para las niñas. Hacemos con Malala un llamamiento a todos y a todas, para que sean tolerantes y rechacen todos los perjuicios con motivos de raza, credo, sexo, lugar de origen o condición sexual o ideológica. Pedimos libertad y igualdad para las mujeres, para que puedan protestar. Y con Malala hacemos un llamamiento a las mujeres para pedirles que rompan sus cadenas, que salgan a la caverna y que sean independientes y que luchen por sí mismas. Decía Malala que nosotros nos damos cuenta de la importancia de la luz cuando vemos la oscuridad, Nos damos cuenta de la importancia de nuestra voz cuando estamos en silencio. De la misma manera, nos dimos cuenta de lo importante de los lápices y de los libros cuando vimos las armas. Por eso, una vez más, levantamos nuestros libros y nuestros lápices. Y por ser la arma más poderosa, un niño, un maestro, un libro o un lápiz puede cambiar el mundo. Muy bien. Yo solo espero, como digo cada año, que ojalá este sea el último año que nos reunimos aquí. Todavía no lo hemos conseguido. Que ojalá no haya más tres mariposas, ni más malalas, ni temas de redes sociales que en nuestro mundo moderno los tenemos. El manifiesto de este año quizá encaja con la propuesta que hasta aquí nos han traído los alumnos de Navarro y Alba, porque más que la legislación, yo creo que lo que funciona es la prevención y la educación. Con estos dibujos y con el trabajo que están haciendo los profesores, a los cuales de verdad que les agradezco muchísimo esta labor, estoy convencida de que la sociedad, más pronto que tarde, va a ser igualitaria y más justa. Yo paso a leer el manifiesto, que es muy breve y que va en ese sentido. El día 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ONU invitó a los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto del problema de la violencia de género en este día como conmemoración internacional. Hace 10 años, España dio un paso adelante con la Ley Integral contra la Violencia de Género. Es una ley joven y mejorable, pero que supuso un punto de inflexión contra esta lacra, dado que toda mujer, sin excepción, puede sufrir violencia de género, y miro a las más jóvenes, en cualquiera de sus manifestaciones y en cualquier nivel de gravedad a lo largo de su vida. 45 mujeres asesinadas, y si la desaparecida de esta mañana se comprueba, serán 46, con dos niñas, además, que sumar. A manos de sus parejas o exparejas, durante este año, son la dolorosa prueba de lo que aquí denunciamos. Todo hombre, y miro a los chicos, sin excepción de edad o condición social, puede ejercerla y convertirse en agresor, desde el momento en que asume un rol de dominación y poder masculino en su relación con una mujer. Y toda persona, y ahora sí miro a todos, sin excepción puede ser cómplice de esa violencia, mientras tolere cualquier tipo de manifestación machista que perpetúe la injusta legitimidad de la superioridad del hombre sobre la mujer. La violencia de género no es un asunto privado que atañe a todo el colectivo. No atañe a una minoría. Es un problema social que afecta a toda la ciudadanía. Una vergüenza inaceptable de la que todos y todas somos cómplices, mientras creamos que el amor implica la expropiación de la identidad. Mientras aceptemos que los celos son sinónimo de amor, chicas, no lo consintáis. Mientras defendamos que la reproducción y el cuidado son tareas naturales e innatas de la mujer, mientras admiremos el poder y la agresividad como cualidades masculinas a las que aspirar, mientras digamos que la empatía y la expresión de los sentimientos son un síntoma de debilidad, y mientras pensemos que conseguir la igualdad es un asunto ya resuelto. Sumemos voces contra la violencia, instemos a toda la sociedad que muestre tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia y a que preste su voz para ofrecer a las víctimas y a sus hijos e hijas seguridad, confianza y ánimo. Y actuemos cada uno de nuestro ámbito, educando, comprendiendo, acompañando, para que nuestra voz sea su voz, una voz que sume y llegue a todos los espacios, silenciando el ruido machista y reivindicando la igualdad, la tolerancia y el respeto a la vida y a la integridad psíquica y física y psicológica. Pero sobre todo, actuemos ya. Mirémonos como iguales, tratémonos como iguales y eduquemos como iguales. Desde este foro, hoy no pedimos a las instituciones, no exigimos a las autoridades. Hoy buscamos un compromiso y lanzamos una pregunta al aire. ¿Qué puedo hacer yo para acabar con esta lacra? Cada cual que encuentre la respuesta en su interior y que actúe en consecuencia. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Muchas gracias.